Chicos, el té ya está preparado. Laura, ¿qué haces? Perdona, estoy buscando un hostal para mis padres, que vienen a verme en Navidades. ¿Van a venir tus padres a verte desde Italia? ¡Qué ilusión! Por fin los voy a conocer. Sí, yo también me alegro muchísimo. Hace mucho que no vienen a España. ¿Conocéis algún hostal por aquí cerca? Pero, ¿qué dices? ¿Un hostal? De eso ni hablar. Se pueden quedar aquí, ¿verdad, mamá? Hombre, claro, el domingo arreglo la guardilla, allí hay mucho sitio y seguro que estarán muy cómodos. Bueno, igual mejor en otra habitación. ¿Por qué dices eso, abuela? ¿Qué pasa con la guardilla? Nada, nada, no pasa nada. Son solo tonterías de pueblo. No entiendo nada. ¿No lo sabéis? ¿Nunca os he contado la historia del fantasma de la guardilla? ¿Otra vez con esa historia? ¿Que hay un fantasma en la buhardilla? Cuéntanos, cuéntanos. Tenéis que saber que esta casa la compramos el abuelo Fernando y yo. Fue construida por la familia Montesanos, unos artesanos de Barcelona que se habían mudado aquí para huir de algunas acusaciones de robo. Don Álvaro y doña Lucrecia se llamaban. Al principio estaban muy motivados para rehacer su vida aquí. Montaron un nuevo negocio en el casco antiguo y fueron felices. Pero luego, desgraciadamente, empezó la guerra civil. Y parece que mataron a don Álvaro en un tiroteo. Doña Lucrecia no podía soportar tanto dolor. Se refugió en la buhardilla y allí se quedó llorando los últimos años de su vida, sin querer ver a nadie. Allí murió en 1942, pero se dice que su fantasma sigue allí. ¿Tú lo has visto, abuela? No, claro que no. Los fantasmas no se ven, pero se oyen. A veces en las noches de luna llena se escucha un lamento. Estoy segura de que es el llanto de doña Lucrecia que viene de la buhardilla. Y yo estoy segura de que son los perros del vecino y de que tu abuela está loca. ¡Qué interesante! Una historia de fantasmas en nuestra casa. Voy a contársela a mis amigos ahora mismo. A lo mejor podemos organizar la fiesta de Halloween en la buhardilla. Y yo voy a buscar un hostal para mis padres, me parece más seguro. ¡Cuántas tonterías!